des del començament dels temps. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. I benvinguts. Hòstia, macho, com comencem petant, macho. Està aquí rojo com la moto. Com comencem petant. Us he de deixar un moment tota la sintonia, a veure què passa aquí. Bé, us podeu descarregar a través del Facebook de Metal Vortex aquest programa quan vulgueu i a través de la fulla web mateixa de Ràdio Despí. Bueno, i més coses, perquè aquí les fonts no ens acaben d'arribar. No ens acaben d'arribar, o ens arriben a vegades fins a 100 fuentes. Fins a 100 fuentes ens arriben. I nosaltres no portem cosmètica. Portem un material... Portem cerveza... Perdona, ara, digueu... Cerveza. Portem cerveza, això, cerveza. M'he confullo la cerveza amb la cosmètica. No portem això. Pues més de 100 fuentes són les que portem aquí. I més de 100 grups. Però el que passa és que no podem acabar de punxar tots durant aquesta ballada de dues hores. Així és que... Mm. Temps i a per tornar a estar a una primera fila. Què et sembla, Àngel? Bona tarda, bona... doncs aquest any sembla que sigui la bomba. Efectivamente, porque para octubre los Saxon van a encabezar gira por España y van a traer a nada, a ni más ni menos... No que... només per aquí, pràcticament tota Europa. A més de... Em sembla que són 15 concerts. Ahora mismo, dentro de poco, va a empezar la gira americana. Bueno, me parece que pasado el verano, para el verano, hará la gira americana con Yesterday and Today. Y en Europa estábamos con la posibilidad de que también vinieran, ¿no? Pues vienen con Raven y efectivamente también con Yesterday and Today. Así que es un pack. Bueno, y este de Meniketti, vamos. Meniketti Group, pero bueno, los que hemos podido ver a Meniketti en sala pequeña es tremendo. Bueno, ara sembla que sí. Ara ja comencem amb una mica de retard, però sembla que sí. Sembla que sí. Sabeu lo que és això? Això sabeu lo que és? Són les altes temperatures que agafem quan tenim la mascareta posada. Ja està aquí el técnico, ja ha venido. Sí, quan tenim la mascareta posada, agafem unes temperatures increïbles que la transmitim a lo que és l'estudi. I, bueno, avui mateix lo que... Estem en directe, ja, eh? Gracias. Estem en directe, perquè sembla que esteu mirant només el Sergio com a tres putos moñigons. És que fins que no ha arribat el Sergio... No, sembleu tres putos moñigons. No, és una merda. Tengo la dutxa que me pierde. A ver, la veritat, sembleu així. Tots mirant el Sergio. Què passa, que té un cul de guapo o què? No, no necessàriament. No, què li estàveu mirant allà, llavors? Els pits, els CDs... Què li estàveu mirant al Sergio? No lleva nunca. Perquè no. Aquí porta aquesta penya un despiste que no sap que ha començat avui Metal Vortex amb una mica de retard. I ja sabeu que estem amb vosaltres de 8 a 10 del vespre. I, bueno, són dimecres amb el so aquest de fons que acompanyarà a Sergio i amb vosaltres, també a Àngel, a Miguel, a Pep i a mi mateix ens acompanyarà aquest so tipus cadena de vàter que estem escoltant. Ha provocat el monstruo. Bueno, buenas tardes, amigos metálicos. David, te veo fino. Veremos cómo acaba el programa. Veremos, ¿eh? Veremos. ¿Quién tema más, Dit? El tema uno. Joder, tío. Hola, arriesgando ahí. Vamos a poner. Se me ha olvidado la bolsa de la música, pero no hay problema. O sea, me he confundido con otra, pero siempre hay buena música. Sí, la bolsa de pasta, ¿no, cabrón? La de las calcetas. La bolsa de pasta. Ah, la de roba bruta. La de la música, tío. No, la de roba. ¿Quién aportas? La de roba bruta, la de la pasta, ¿quién aportas? Habías empezado muy fino, pero ya cuando no para de hablar ya se te nota. Has sacado los trapos sucios como los moles. Se te nota el trasiego de todo el día. ¿Aquí? Pues nada, amigos, vamos a empezar con un grupo. En un momento crucial, estamos hablando de los ACEP, un momento crucial porque la verdad es que ya no sabemos si llamarle ACEP o Tornillacep, ¿no? O otra cosa, porque la verdad es que un disco de ACEP solo con un componente original, pues la verdad es que eso nos hace extraño. ¿Sí o no, Miguel? Sí, sí, además ahora Holman se ha hecho el nuevo invento de que no le bastaba con otro guitarrista y ha fichado un tercero, o sea que ahora formato sexteto, no rollo sé. Maiden, no lo entiendo porque... No entes del sexteto. ¿Qué opinas del sexteto? No entes, es perfecto. Yo, mira, la casualidad aquesta mateixa setmana vaig parlar, que sembla una casualitat, sobre el tema de les tres guitarras de Maiden, que jo tampoc entenc perquè el Yannick Gill va arribar a Maiden, però bueno, que a mi ja m'estava bé amb l'Adrian Smith i el Dave Murray, però bueno. Bueno, però Adrian marxó... Sí, que alguien, no? Y no lo echaron. Y no lo van a encontrar fuera. Claro, pero porque daba penilla que va a hacer la criatura. Echaron al cantante, al Brave Valley, no se lo quedaron. A hacer coros. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner a esta formación más o menos cuando empezaron por ahí, por el 2010, con el Mar Tornillo. Un disco primero que, bueno, pues hay que decir que estuvo bastante bien. Hacía muchos años que no había música de ACEP, pero es verdad que este efecto se fue diluyendo disco a disco. Yo creo que el último es bastante justito. No sé si estáis de acuerdo. El Rise of Chaos. Muy repetitivo. La fórmula obviamente se agota y ahí se nota el agotamiento de la fórmula. El problema y el miedo que me da, porque ACEP sacó un single, una sí, que sonaba muy ACDC, ¿verdad? Muy ACDC. Y entonces no sé si el próximo disco, que ya están preparando, ya están en estudio, pues no sé si va a tirar por esos derroteros o va a ser un disco de bueno, ya sabemos cómo es Walt Hoffman, que es un tío que le da el puntazo y te pega unos cambiazos en la música. Bueno, veremos. Yo no les he hecho esta formación un último disco y yo creo que ya a partir de ahí pues volverá una girita con el Cabezón y todo eso, ¿eh? Ya veremos. A fecha de hoy, el Cabezón, que por cierto tiene disco nuevo, que también hablaremos, sí, de un poco raro también, y decir que los hace, ya los han reconfirmado, los han reubicado para el Rockfest del año que viene, que estaban confirmados para este 2020. Y entre otras muchas bandas, están confirmados, no confinados. Confinados están ahora, pero el 2021 esperemos que ya sacar esta puta mierda. Y actuarán en el Rockfest junto a otras bandas que reubican y otras bandas nuevas que, bueno, ya hablaremos del tema. Lo que pasa es que ACEP tiene, como los grupos heavy que salieron en los 80, tiene una legión de fans brutal, que es lo que... Sí, no, hay mucha gente. Sí. Bueno, ahora como siempre cuando pasa, cuando hay otro vocalista y tal, hay gente que es muy de este cantante. Sí, que son muy... Yo también recuerdo mucha gente que era de Bailey, también recuerdo mucha gente que era de Ripper Owen, y después vuelve el cantante original y se olvidan de eso. Yo una anécdota, yo con... De hecho, Blake Bailey, el pobre, si le siguiera tanta gente como seguía en su momento, no tocaría. Yo es que ya el tío toca en garitos. ¿Qué dices? No, andaban. Bueno, amigos, pues, voy a poner un temazo del primer álbum de con tornillo, ese, ¿cómo se llama? Blood, aquí en el Teutonic Terror. No, el Teutonic, pero es Blood of the Nation. Y un tema disco, sí, que nunca han tocado en directo, pero yo creo que es el mejor tema. Vamos a poner el tema Rolling Thunder. Ponlo, ese, coño. Ese no es el uno. We'll be right back. Bueno, pues aquí habíeu començat, he començat amb els senyors de ACEP. Encara no sé el parque, però bueno... Per el tema de Waterloo, jo encara estic preocupat... El perillo ese que tienes en la cabeza... Estic preocupat per un sorollet que sortia sí. I que encara segueix una mica sortint i estava preocupat per això. Oye, tu eres un gran fan de Manowar, debes estar muy contento, ¿no? Estaré molt content. Por 220 y pico euros en Santa Coloma, irás... Doble o nada. No tanto. ¿No? ¿Cuánto vale? Ahora los tres días está a 180, pero bueno, saldrá supongo que yo un día. Aquí está, a ver a cuándo surtirá. Los true farfolla. Yo te digo una cosa, bueno, a partir yo pagué 160, que pagué por ahí. Faltan 343 días. A partir del 90. Mañana. A partir del 93 vais a dejar de ser seguido del Manowar, des Manowar. O sea que. ¿Qué dices? A partir del año 93. A partir del disco ese ruinoso, ese de, no, ese no, de la primera cara. No. Se hacía hasta un solo de batería. Simplemente Manowar tocaban al estadio. Tocaven al joder al carrer Lleida, al Palau d'Esport, al Palau d'Esport. I no sé el per què collons se van passar a Celeste, en aquell moment. Resulta que a Celeste són 2.400 persones, però és que n'hi havia 3.500 a fora. O sigui, per poder entrar. Tu entraves amb una cervesa aixecada, és que ja no és que no podies anar al lavabo, és que no podies baixar la cervesa per beure-te-la. Con lo qual, tu agafaves torn, sorties cap a fora, entrava una altra persona a pressió. Pensava que... Estaven darrere les forces, de seguretat, diguéssim, apretant a la penya. I además va, i al final, para colmo, se pega un morreo con tu novia, ¿sabes? Sí, exacte. I a sobre van, i els tios hi toquen 1 hora i 20 minuts, en comptes de 1 hora i 40 que tenien pactades. Mira, pues el senyor Joe de Mayo, amb el seu puto nas, es pot anar a fer el corb i gorrejar amb una altra puta banda. Que jo vaig anar amb les meves pells, tio. Joder, tot fet un mano, güey. Bueno, pues nada, muy interesante esta nueva reflexión de David. Es un falso metal. Habrá más. David es falso metal. No, ellos eran falsos metal. Vamos a continuar con un grupo de culto, un grupo de estos, como siempre, que nos gusta poner mucho de Estados Unidos, de estos grupos que estaban a la sombra de la hair metal... Y toda esa historia del glam metal y todo aquello. Estamos hablando de un grupo que solo sacó en su momento un mini LP que se llama Medieval Steel. Y vamos a poner el tema de... En ese momento va a traer eso, pero expresan tres mes cosas. Sí, pero en su momento, este es el primer mini LP. En ese momento Iron Maiden no me va a traer el Iron Maiden. Es verdad, en su momento el primero solo había sacado uno, es verdad. Pues vamos a poner ese grupo Medieval Steel, que como veréis, pues bueno, es un rollo así épico, y el tema Medieval Steel, de su disco Medieval Steel, 1984, amigos. ¿Es el tema? Que no va a ser un disco, que va a ser un maxi, un mini LP. ¿Es un mini? ¿De la Excalibur, el tema? No. Beyond the sands of time, within the realm of the mind, there is a land where life and death are ruled by steel. Out of this land, 5 conquering heroes arose to make their stand. Throughout their journey, they state their claim that they were the warlords by the name Medieval Steel. We'll be right back. Bueno, doncs ja sabeu que són el 107.2 de la FM. Som Metal Vortex, el desfase del metal, els dimecres, amb vosaltres de 8 a 10. I acabaven de sonar ara mateix els senyors de Medieval Steel. Per cortesia de Sergio, que d'aquella època de la medieval no va avançar. De fet, ara mateix, diguéssim, porta... Me lo pusiste tú, el tema. Vale. Jo tampoc he avançat gaire. Bueno, pues Miguel, continua amb alguna altra cosa. Vamos a continuar con una novedad, con un avance de lo que será el próximo disco de Aireon, esperadísimo disco del holandés errante Arjen Lucassen, que está al frente de este proyecto tipo... Tipo Avantasia, pero es anterior a que Avantasia funcionara de la manera que funciona. ¿Está llorando? Con muchos... sí, ¿no? De momento no. Funciona, bueno, pues en ese estilo, con muchos componentes, un formato de disco, formato ópera rock, que va desde... Holandés, como desde los temas... Desde la Montserrat Caballé, en Freddie Mercury al Barcelona, fins a... Sí, la verdad, el anterior disco era más operístico y tal, es cierto. Este, de momento, de los temas que ha sacado, y sobre todo este que vamos a poner, es más hard rockero, pero bueno, toca todo, ¿no? El progresivo, rock prog, prog metal, hard rock, metal, bueno, de todo, ¿no? Y este ha sacado una canción acompañada de un videoclip que se titula Get Up Now, y que entre otros pues participan ni más ni menos que gente como Dee Snider, de vocalista de los Twisted Sister, que también ahora está en solitario, va a sacar un disco en directo si no lo ha sacado ya, y bueno, y está también en múltiples disputas con mucha gente. ¿En múltiples qué? Disputas. Eso es como una otra banda. Me ha costado, ¿eh? ¿Has dicho Dis? He dicho también. Sí, Dis es un número, ¿no? Es un número francés, el número 10. Sí, disputas. Exacta. Pues lo digo otra vez. Como trasiego. Y si quieres no digo la Dis. Discografía. Digo putas. Discografía. Es que... Bueno, pues con las contiendas que tiene y los pleitos y las disputas que tiene Disney, que pues ya está más que entretenido. Y también a la guitarra, el solo, fijaros en el solo que es maravilloso, Joe Satriani. Así que nada, sin más os dejo con este tema de Aireon, Get Out Now. Alas, I was afraid of this. Henry indeed betrays his brother Daniel. He tells their father everything. Livid with anger, father summons Daniel to the great hall. Nothing good ever happens when one is summoned to the great hall by one's father. And to put it mildly, this particular father is not a man to be tampered with. I think it's a pity he was ever born. Yeah. Bueno, maravilloso tema de Aireon, gran avance. Veremos cómo está el resto del disco, pero realmente aquí tanto Dee Snider como Satriani lo han dado todo, han estado a un gran nivel y la canción, la composición también es maravillosa, un estribillo fantástico, el puente y sobre todo el solo. Bueno, me imagino que será más enrevesado el disco, ¿no? Sí, hay de todo. Hay otro adelanto que es mucho más que con cantante femenina y con orquestación y mucho más flojito y tal. Yo con la dieta, yo el resto del disco es como si dijese las deshayas del disco después de aquel tema. No son las restas, no. Es la resta. Lo que nos suma. Lo que no se ha visto del disco está previsto que salga el 25 de septiembre. Así que hasta entonces, pues bueno, supongo que habrá algún adelanto más y tendremos que esperar. De momento, directos, pues nada, siempre hablamos de que se iban a tocar directos, ¿no? Ya tomar por culo los directos. Eso es otro cantar. Tenían pensado bueno. De Dilemia del día 24, que era aquel cap de setmana. Ah, también. Y pues bueno, ara, degut a les restriccions, doncs Dilemia s'han anul·lat. O sigui, s'ha anul·lat tot el que sigui el setè art per mi. Cine, sí, sí. Teatre... música, claro. O sigui, que s'anula pràcticament tot, excepte quatre coses. No hace falta decirlo, pero desde aquí todo nuestro apoyo a las salas, a los grupos, a los técnicos de sonido, de luces, a todos los que se dedican a esto. La verdad es que esto ha sido una puta mierda. No ha habido un puto brote, no ha habido nada en ninguna sala. Cap de las nostres. En ningún sitio de estos que haya habido un concierto, que haya habido... No ha habido nada. Y por culpa de otra gente, de otros locales, de otro tipo de locales, bodas, que han pasado de todo, cumples, que han pasado de todo, se ha ido toda la mierda y lo está pagando el pato. Y esto es una jodienda y quería decirlo público. Es mi opinión personal, no es la opinión de Metal Vortex, el que quiera. Yo la comparto, pero bueno, es mi opinión personal. Cumpleaños. Pues bueno, Pues bueno, ahora amigos, os traigo una muy buena banda de metal que yo sabía de ella de oídas, por amigos, y el año pasado en el Rock Fest tuve la ocasión de verlo por primera vez, acompañado del hermano mayor de mis compañeros Ángel y Sergio, porque a él le gusta mucho esta banda y sinceramente flipé en colores con ellos. ¿Quién es este? Tú ya sabes quién es tu hermano. Refiero a Avatar, con su carismático líder y cantante Christian Rimi, todo un derroche de energía en concierto con su maquillaje a lo Joker. Y bueno, nada que deciros que con 8 trabajos os traigo el último grabado este mismo año, el Hunter Gatherer, todo un pepinazo con el tema Ceilings in the Age of Apes. Y lo dicho, canción dedicada a mi amigo Javi Ruiz. Y aquí os dejo a Avatar. Javi. Javi, hola Javi. Hola. Pues bueno amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de metal sueca llamada Avatar, y el que no haya tenido la ocasión de veros en directo, si tiene la ocasión de verlo y nos lo permite, este puñetero bicho en el 2021, si se pasa por aquí o cuando sea... Bicho, cuidado con el bicho. No perdés esta oportunidad de verlos, porque la verdad que es... pero un conciertazo. Y lo he dicho antes, Javi, va por ti, amigo mío. Javi. Javi, ¿dónde estás? Javi. Un abrazo, Molfor, Javi, una abrazada. Bueno, pues aquí continúe, Ángel. Bonanit. Nada, pues vamos a cambio de registro y un tema que ya va siendo tradicional aquí en el programa, porque aquí el Menda acaba su temporada, ¿vale? La semana que viene estaré, si todo va bien, de campamentos. Por tanto, dejaré a mis compañeros con este reto de continuar el programa sin mí. Será duro, lo sé, pero bueno, seguro que lo hará muy bien. Y dicho esto, vamos a poner un tema también de fin de mi temporada, con los Pink Floyd, desde su disco en directo Delicate Song of Thunder. Un tema, ese Comfortable Numb, con el, para mí, el mejor solo de guitarra de la historia, gentileza de Dave Gilmour. Y bueno, también lo quiero dedicar, pues es un tema que es muy épico y muy emotivo. Lo quiero dedicar sobre todo, bueno, a toda la gente que este año nos ha dejado, bueno, por el bicho y la incompetencia en general, que son muchísimos y anónimos, ¿vale? Y también, bueno, pues algunos de aquellos también que son más famosos, pues Julián Guita, el Pau Donés o la Sardá, por ejemplo. Bueno, que también ya están fuera. Nos veremos pronto. Con todos vosotros, desde Delicate Sound of Thunder, Pink Floyd, Comfortably Numb. A distant ship's smoke on the Tremenda catarsis, así debe sonar el trueno. Y una última dedicatoria, bueno, también dedicada a Ángel. Que sepas que hacemos lo que podemos. Escúchame una cosa, ¿por qué a la peña en un momento de una serie diga, Pink Floyd, tío? ¿Por qué? Sí, pero eso es muy antiguo, eso es de la movida. Sí, pero... Era una movida madrileña. Era un Pink Floyd, ¿por qué? Como si dijese, eres un gin tonic. Sí, no sé. Era un gin tonic, ¿por qué es de ella yo, de Pink Floyd? Sí. Es como más adelante, me la aspiro vampiro o algo así, no sé, una cosa semblante, ¿no? Podria ser. Doncs anem a continuar amb una formació veterana, ja que la setmana passada vam estar parlant de lo que era la moguda americana, que no havia sigut, diguéssim, acceptada majoritàriament fora de les fronteres dels States, que és un país, pues, que triplica lo que és Europa, no? Però a nivell de ventes de lo que són el metal i coses així, sembla que les formacions, pues, no acabessin de sortir, o són més sibarites o són més idiotes. És que ja no acabo d'entendre. Si parlem del senyor de la trompeta, Donald Trumpet, si parlem d'aquest senyor, pues, pensaríem això. Ajuda. Si veiem el que diuen els Green Days, American Idiot, si parlem American Jesus de Bad Religion, pues claro, veuríem moltes coses, no? En el fons, doncs, al final, el que jo dic és que van sortir algunes formacions d'allà, com van ser els Hicks, H-E-X-X, Hicks, que tenien un potencial increïble. Aquesta formació abans s'havia anomenat Paradox, com els alemans, però només havien tret unes certes maquetes, demos, històries així. Des del 79 fins al 83. El 83 van canviar el nom a Hicks. Van treure un parell de LPs i el 80... es van donar la trajectòria finalitzada amb aquests tres LPs al 95. Després del seu retorn, doncs, aquesta penya, doncs, retornen amb dos components originals a la guitarra, el senyor Dan Walson, i a la bateria John Sater. I agafen amb un altre guitarrista, que és de... El 2015 agafen un altre guitarrista, que és d'una altra de les formacions poc conegudes estadounidenses, que són els Brockenhelm. Bueno, pues ara el 2020 han tret un LP, cosa que no diga aquí. El LP que us vaig apunxar és el del 2005, que es titula Under the Spill, on demostraven ja una gran potència, i el tema A Time of War. Aquí teniu els senyors de Hicks, per mi m'encanten. Hicks, que va con H. Yeah. Bueno, pues aquí tenía esta peña, señores de Higgs. ¿Qué has dicho? Y bueno, para mí una de las formaciones, joder, ¿para qué collons está pasando aquest show? Estamos en la pecera. Estem aquí, la pecera, alguna cosa rara. Es Higgs, que no sé si es una palabra americana a India, la verdad. Como el jau jau, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Europa tenemos coronavirus. Burus, burus, burus. Cosas así. Bueno, Sergio, ¿en qué continúen? Bueno, vamos a poner un grupo en aquella época de muy mala para el rollo del metal, finales de los 90. No, será de los 80. Época mala para el metal, cuando estaban todos los grupos de power metal y tal dando caña. Pues había algún grupo que te da alguna cierta esperanza. Son las 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 78%. 78%, ¿sabes? Para cagarse, ¿sabes? Maleficio. Cagarse, hostia, no hay una nube, ¿sabes? Vale. Solo una, ¿eh? O sea, aquí llueve, pero sin nubes. O sea, ¿no lo ves cómo está el David? ¿Tiene la frente, has visto? Parece que le haya llovido encima. Ah, el David está el Psycho de Mood. Ah, no. La humedad yo lo sé por la cabeza del David. Y yo sé que hay un puto suelo que me está tocando las cuyones que... En la mano, ¿eh? Parece que le han puesto los cuatro dedos en la frente. Hostia, de puta. Es un rollo UFO. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este grupo que... el guitarrista venía de los Avatars, de uno de los últimos guitarristas que tuvieron. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, no os puedo dar más datos. Sabatage. No es el que murió, evidentemente. El grupo se llama Seven Witches y bueno, empezaron una carrera así interesante, pero bueno, sí, se echaron a perder también. Y vamos a poner su LP debut, ¿cómo se llama, coño? Ahora. El Bermud. Jack Frost. Jack Frost era el guitarrista. Que cuando tocaron aquí con Judas Priest, con el Ripper Owen, era uno de los guitarristas. Estaba el Caffery, el Caffery y el Jack Frost. Bueno, nada, vamos a poner este debut, Second War in Heaven, del año 99, y el tema Second War in Heaven, que no sé qué querrá decir. ¿Qué quiere decir? ¿Second War in Heaven? Segunda Guerra del Cielo, ¿no? Ah, mira, qué bien, ¿eh? Como sabes aquí, de inglés, ¿eh? Tenemos aquí gente con cultura. Y ex significa maleficio. Con una era difícil, ¿eh? De adivinar, ¿eh? Bueno, amigos, ahí tenéis a los Seven Witches. Al tema 6. Still haunting me. Doncs ja passen les 9 del vespre i només es queda... Només es queda... No? Calla, que només siete. Es queda un programa. Són 7. Ha posat una mà. No, això és una altra cosa, va, amb M. Són seven les 9 de la nit. Humit. Bueno, Miguelo. Me toca, ¿no? Miguelo, venga, vamos para adelante. Vamos a seguir con una novedad. Ahora sí que ya... Pusimos algún adelanto, pero Udo ya ha sacado disco. U2. Oye, ¿no? Explícame un poco este disco, porque es muy extraño, la verdad. Bueno, el disco, pues bueno, colabora con... Voy a poner un poco de antecedentes. Pero son todo canciones nuevas. O sea, canciones nuevas, las ha grabado en el confinamiento con una orquesta. ¿Cómo es esto? ¿Lo denunciamos? David, yo creo tú. Que estaba antes. Actúa con... O sea, colabora con la banda de las Fuerzas Armadas alemanas. Bust to the Wall, exactamente, Bust to the Wall. Cagate el bolito. Y bueno, yo creo que Udo necesitaba aire. A ver, Udo es de los que, pues como Doro, que también ha sacado ahora día Singer y tal, es de los que necesitan sacar y girar constantemente. Claro, pero este no y es la fórmula. La fórmula está agotadísima. Ya en el último disco, el Steel Factory, de no sé si es del año pasado, de finales del 2018. De agosto del año pasado. De 31. No para, el hijo puta, ¿eh? Pues claro, imagínate, claro, es muy. Y ya, aquí ya hicimos la. Oportuna. Pero lo más chocante es que no es un disco, lo típico, canciones tuyas que le metes la orquestilla y para. Son canciones nuevas. Nuevas, que yo creo que es mejor eso que no pegar el pegote. De meter orquestación. Le quitas la sexta pista y le metes una orquestilla de, ahí, ¿no? De mejor orquestación en canciones ya elaboradas y que la gente ya tiene hechas, que también ha hecho. Bueno, pero lo más relevante es que está el Peter Valtes, ¿no? Peter Valtes y Stefan Kaufmann, antiguos componentes de ACEP, a la batería y al bajo, respectivamente. Han participado con él en una canción. Ah, solo en una. En una canción que no está en el disco. Vaya, joder, pues te lo están vendiendo como. Han sacado un vídeo de ese tema en el cual Peter Valtes no solo toca el bajo, sino que también canta alguna estrofa. Que bueno, que no es la primera vez que canta, que hace ya cantaba. Tema. Y de hecho, ese tema, que lo podéis ver en el vídeo, en YouTube. No está en este disco, por lo menos en esta edición, que ya bastantes temas tiene, porque hay un tema de 15, o sea, un disco de 15 temas, además con orquestaciones y tal, con intros y tal, o sea, se hace extenso. Yo me lo he escuchado, a mí me encanta Udo, me lo he escuchado para hacer la reseña. Sí, pero me han pero dicho que lo has escuchado en tu piscina, en tu nueva piscina. Por eso también es verdad. En tu piscina, con tu lorito ahí. Que por cierto. Me estás tomando. Os invito a ir, ¿eh? Ah. Sí, pero ahora no se puede. Ahora. Ahora está el cupo. Oye, yo voy día sí día, ¿no? ¡Sago la fiesta! Falso. Ahora puedo. Entre semana podemos ir todos los días. Y el fin de semana, los de un bloque un día y nosotros el otro. Hasta que salga un positivo, de la mena. Alguno habrá, pero no. Un día escultó heavy metal y un otro día escultó metal vortex, si es que no hay arremés. Positivos hay, pero seguro que se callan como putas para seguir yendo. Bueno, el caso es que Udo, en pues su último disco, la verdad es que ya era una producción perfecta, excelente, unas interpretaciones también pues muy bien hechas, pero el disco ya, la fórmula ya se le notaba agotada. No solo eso, sino es que copiaba las canciones de los clásicos de Acer. Sí, sí, hay una ahí, por ahí. Hay, sí. Hay una, un sí, par de... Una, sí, sí. Que es que además era, bueno, Kai Hansen, pero... Además, el rollo de Udo es que, por ejemplo, la gira que quiere hacer en Estados Unidos va a tocar temas de Acer, por lo tanto, a otro que le va a crecer la nariz. Otro que va en contra de sus palabras, eso es cierto. Y exacto. Yo la verdad es que lo consideraba más íntegro y se me ha caído un... Bueno, pero es que Miguel, eso se aguantaba. Miguel, la pela aquí en Alemania y en Honolulu. La gira Udo solo tocando temas de Udo y ninguno de hace, y encima no, tocando solo tres temas del primer disco, claro. Eso no se aguanta. El caso es que ha sacado disco titulado We Are One, muy bien producido. Hay canciones en las que la orquestación está bien puesta. De hecho, hay canciones donde el metal de las guitarras se impone al metal de los instrumentos de metal de la banda. Y hay otras, sin embargo, que no, que es simplemente canciones orquestales. No hay, incluso hay alguna que son instrumentales y que realmente parecen bandas sonoras de película. ¿Han invitado tornillo o qué? No, no han invitado tornillos. No, yo creo que no, ni tornillo ni tuerca. Vamos a poner el primer tema que abre el disco, el Pandemonium, y que realmente ya lo veréis, al principio suena como una intro, una banda sí. sonora de película. Y ese es el mejor tema. Y bueno, para mí es un gran tema. Ya me corta David, así que nada, ahí tenéis el tema que no he dicho así, Pandemonium y Udo, y en directo ya veremos, porque tampoco va a poder traer la orquesta, no va a poder traer nada, así que no sé cómo lo defenderá en directo. Ahí tenéis. Bye. A veure si els militars, tio, són capaços de fer la, bueno, els, com es diria, els batallers aquests són capaços de fer una música millor que les filarmòniques, sí. Perquè la producció... La producció és increïble. És un temàs, Miguel. El tema és increïble. Luego, ja digo, el disco són 15 canciones. Yo un disco de pasar. Más de 40, sí. 45 minutos. Este tema es un tema que yo creo que desaprovechan para un disco. No, sí, claro. A ver, no penses ser, en directa. En directa es diferente. Es un buen tema, ¿eh? Claro, es un temazo. Es un temazo que no había, que no había ningún tema como este en su anterior disco, claro. que buscó demasiado parecerse a Acep. Y yo creo que Udo tiene personalidad bastante y tiene unos buenos músicos para hacer temas como esto. Y la incorporación de la banda, de la orquesta esta militar, no pega mal, no queda mal del todo. Está bien hecha. Hay otros temas que encaja peor. Y ya digo, ya es que hay temas que son directamente pues música para películas. El Udo, que tiene pinta de subteniente, ¿no? Subteniente. Bueno, siempre se ha dicho que Alférez, siempre se ha dicho que lo dudo. Pero que nunca llegará, que nunca va a subir a más, no va a subir. Claro, porque tiene que aprobar. Pues decía, como se decía aquí, sargento chusquero. Exacto. Lo dudo. Siempre se ha dicho que el heavy metal, que es lo máximo que puede llegar, que puede llevar sin estudiar. Sí, señor. Lo dudo. Sempre s'ha dit que el heavy metal té unes arrels de música clàssica. A veure... Tu no hiciste la mili, David? Jo no vaig fer la mili, tio. Jo vaig estar arrestat sempre. Jo tampoc. Jo vaig estar arrestat sempre. No sirve ni pa que los maten. El Javi sí que té una mili, que te la cuente, duríssim. Vinga, Pep, explica la teva mili a través de la música. No, jo no vaig fer la mili. A través de la teva música. No, no, no. Però bueno. Bueno, amigos, vamos a cambiar de registro, nunca mejor dicho, con una banda de folk. Ni tú tampoco, Bueno, continúa. Me habéis descubierto. Venga, va. No. Bueno, eso, que digo, que vamos a cambiar de registro con una banda de folk metal, originaria de Castellón, donde pues sus melodías celta medieval, representadas por violines, flautas, acordeones y gaitas, se unen a la fuerza y la intensidad de la música heavy metal, creando un estilo único y personal. A todo esto, la suma de su música y las representaciones escénicas los ha convertido en una de las bandas de su género más importantes del país. Y me refiero a La Época, que con cuatro trabajos os traigo el último grabado este mismo ¿De qué época? ¿De qué época? De la época. Sabía que alguno de vosotros diría... Yo no he sido. Eso es el talento bueno, de desayunar con Fernanda. El porto al últim treball gravat aquest mateix juliol, con el nombre El baile de los caídos, con el tema del mismo nombre. Aquí tenéis a La Época con el tema El baile de los caídos. Steve. las cosas de unos pocos y los demás han de escoger entre morir y obedecer. Sé que puede ser de algún otro modo, ven, encontraremos la solución. Primero un llave de al baile de los caídos. Eres bienvenido todo aquel que su batalla vio perder. Bebe que caer para levantarse y contigo en pie somos uno más. Pues bueno, aquí habéis tenido a L'Epoca, que es un referente de música folk metal aquí en España, que vienen de Castellón y la verdad que son bastante buenos. ¿De mismo Castellón? Sí, sí, de Castellón de la Plana. Había un grupo, de Castellón. Ángel, lo dudo. Tú no sé si lo recuerdas, a lo mejor, David, no sé si tú lo... Un grupo de Castellón, de rollo vikingo, de hace un montón de años, que se llama Runic. ¿Te suena? Me suena así. Los Runics, ¿no, tío? Dice lo que es el black metal, dígase. Viking, pero te estoy hablando de. El Runic, tío. No sabíamos casi quién eran. Sí, sí, a partir del 2000. Que llegaron a tocar en la fiesta de Ripollet. Y tal, y tal. Esta música se ve más un cunse y a la cuarta sin que navirre comienzas a bailar como un descusir y tú pasas, ve, la verdad. Y tan, tío, el Runic, tío. Y tan. No me jodas, tío, que vas a poner esto. Ah, vale. Bueno, y vamos con Giro y con una de las bandas, para mí la más mística de todas. Hablamos de los Led Zeppelin en formato... Oye, has puesto dos temas, tío, pero vas a durar media hora, ¿eh? O sea, esto ha sido un rollete, ¿eh? Formato homenaje y concretamente una actuación muy especial del año 2012 en el evento organizado por la Kennedy Center Honors, que es como un lobby del Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿no? Y con una actuación en directo protagonizada por las hermanas Wilson, de Heart, con un grupo de músicos, bueno, desconocidos pero muy talentosos, y con el hijo de John Bonham. Y dentro del público pues tienes también a gente de primerísimo nivel en el mundo cultural, como Jimmy Kimmel, David Letterman, bueno, y otros muchos. Y en el palco, los tres supervivientes del Zeppelin. Y una actuación que para mí es muy, muy, muy especial, con un final... Emocionante es poco. Lo tienes que ver el vídeo. Exactamente. Si lo podéis ver también, porque realmente emocionante es poco. Y bueno, eso lo quiero compartir con vosotros. Y también lo quiero dedicar a un hippie muy especial ahí en México, a Agustín. ¿Vale? Sí, seguidor de Castaneda y los Chichos, ¿eh? Sí. Y bueno, con todos vosotros es Stairway to Heaven, protagonizado por las hermanas Wilson. Aquest vídeo quedarà penjat, diguéssim, l'actuació, la veritat és que val la pena, quedarà penjat al nostre Facebook a partir de demà, l'enllaç en YouTube per veure el sentiment d'aquest tema, que ja directament és un tema de sentiment. Per mi, Led Zeppelin pues, van treure 10 putos temes en la vida i aquest va ser un dels grans, o sigui, que tampoc no diguem massa, ¿no? No hables del físico de la gente. Pero bueno, yo simplemente es eso, me parece un tema emocionante y que hay que reconocer que los americanos lo saben hacer de putísima madre. Me ha parecido que lo saben hacer de putísima está madre. Está muy gorda, la cantante. Debería hacer habría comido a menjar coronavirus. No sé qué desayuna, Bueno, pues ja sabeu que esteu al 107 puntos de la FM, que és dimecres de 8 a 10 del vespre. Estem amb vosaltres, que la setmana vinent serà el darrer programa de Metal Vortex, diguéssim, post-pandèmic i abans de les vacances, i que, bueno, que no la fem perquè ens dona la gana, simplement. Que també ens podeu escoltar a través de Assalto Mata Radio Rock, ens podeu escoltar a través del nostre Facebook Metal Vortex, a través de les 3w.radiospeed.net en directe, o descarregar-vos quan us doni la gana. I després de tota la propaganda, que amb això cobrem un mogollón, em toca parlar a mi. A que mola ser protagonista, tío. És increïble, això. Bueno, anem a continuar amb una formació que ja porta 3 àlbums editats. Aquesta formació són de Madrid i barregen el que és un thrash metal clàssic, thrash metal, diguéssim, dels 90, amb el que és el thrash metal actual. Els queda com una cosa bastant rodona, bastant rodona. El tercer LP, pues, acaba de sortir ara mateix. Es titula de Revelations i el tema és Wells of Dharma. Quins són? De Madrid. De Madrid. Madrid, perdona, que ells no saben dir la D. Ese és el nombre. Diuen Madrid. Diuen Madrid. Es diuen Southgate. Southgate, tot junt. Tot junt. Southgate. No m'he enterat, És com el Richard Gere, però en Southgate. Richard Gere. Southgate. ¿Entens o no entens? Pues aquí estén. Eso solo lo puede hacer una persona, tío, que le está abriendo la cabeza. Estamos a 20 grados aquí. Estás noqueado, tío. Pero tú no sabes cómo le brilla la cabeza. Estás en la lona, tío. Solo se puede hacer ese Mira, tipo de... Mira, porque soy un ángel brillant. Es por eso que em brilla. Aquí teníeu el Southgate des de Madrid amb lo que és el darrer treball. De Madrid. Es que, tío... Try to Doncs una gran alternativa, la veritat, i una gran formació aquesta que s'anomena Southgate. I bueno, ja presenten el que és el seu treball, el seu tercer treball. Per mi tenen una gran trajectòria. Ojalá estiguessin aquí per el Camp Mercader l'any que ve. Pues sí, la veritat. Ojalá, tio. Tenen, tenen un ramal a la sepultura més actual, també. No sé, és una barreja, tot i que te transmeta dels, dels 90. No, no, tenen cançons, però no... Reunión ya. No creo que el más cabalero no está para la labor. Ya hacía tiempo que tocaba. No, pero no, que yo creo que ese tío, como no haga las cosas rápido. Lo dudo, lo dudo. Sí, lo dudo. No creo que el más cabalero esté para la labor. Yo me gustaría que hicieran una reunión los originales de Sepultura, que estaría, vamos. Estaría bien, estaría de verdad que bastante bien. Bueno, la culpa tenen els germans, ¿no? Sí, la culpa la tienen els germans. No, porque están tocando para la seva banda. Estan tocant per la seva banda en conjunt amb dues formacions, no? Com Subirassi i tota la història, i després no, no tenen collons a voler continuar la trajectòria de Sepultura, no sé. Si el Max, si el problema és el Max. No, però ara són els altres dos. Els altres dos no quieren. El Pablo Junior i l'Andreas Kischer. Sí, se senten... humillados, sí. Como se fueron y tal. Y bueno, y se, ¿no? Fueron, y se fueron y después despotricando. Sí, sí, o sea, sí. Que... Ah, y dijeron, por culo, ya verás cómo funcionaremos. Y bueno, no, o sea, han ido tirando. Ha tirado, ha bajado de división, pero ahí están. Ahí están. Bueno, Steve Bates. Y el concierto que hicieron hace dos o tres años en el Rockfest Rock fue espectacular. No, el Derry Green es un vocera, claro, tremendo. Una, la verdad, no, es que el Negrata es. La bestia, después la batería, bestia, sé que tienen que estar medio loco, tío. Además, en ese escenario, el escenario que está más cerca de la Palmera, de donde estamos siempre comentando los conciertos. Me parece que estuvieron en el... No, estuvieron. Sí. Ese escenario no sé qué tiene, que tiene un sonido que te caga, porque también toca el Testament. Yo creo que éramos testigos. El Rockfest tiene que... Testigos, Testament. Sergio, yo creo que es el eco de nuestro árbol. Pues no, y rebota, pero, y... Pero madre mía, dice, ¿cómo está sonando esto? Como un puto y da cañón. Igual, porque en el de la punta tocaron los Striper, que sonaron también que no veas. O sea, eso es el grupo y el técnico que se nota. Cuando no traen el técnico, técnico propio... Bueno, yo soy técnico, ¿eh? Cuando traen el técnico propio o cuando traen... Bueno, o se quedan con el de allí. Y eso se nota un montón. Esa es una... Y luego también, pues bueno, que hay grupos que realmente cuidan más el sonido que otros. Bueno, tío, pero ya sabes, en ese momento hay todo el cañón, pero un cañón, tío. Sonó a trueno, sonó tremendo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a un rollo más deprimente y nos vamos a uno de nuestras historias que nos gusta mucho, que es la Nueva Ola Británica, y en este caso... Sí. En este caso... Ya decía yo, ya tardaba, ya favor. Vamos a poner un grupo de la Nueva Ola Británica, pero que siguieron los derroteros de los Sabbath, de la época Ozzy. Estamos hablando de los White Thunder General. Solo hubieron dos bandas relevantes con ese sonido. Estaban estos y los Pagan Altar, que no sé si habéis escuchado... Ya lo pondré un día. Que, sí, que es una voz... Sí, perdido, una voz de cabrero, pero ya lo pondré, pero cabrero, ¿eh? No, es impresionante, tío, de verdad. Pagan, que vos yo he escuchado más a los Pagan Altar que no a los que dices Witch Thunder General. Bueno, Funder, esta gente solo sacaron dos discos en su época, y en este vamos a poner uno, el primero, que es del 82, que se llama Death Penalty, que no sé qué querrá decir. ¿Has dicho Death? Death Penalty, pero no sé. Penalty, pero sí. El penalty querrá decir, tú que sabes inglés, Miguel. Pena de amor. Penalty es la de penalty, ¿no? No. Que, a ver. No, bueno, ser, Death Penalty. Penalti es lo que se aplicará actualmente al Real Madrid, ¿no? Bueno, por fin. Ya estamos en el porno. Descubrimos toda la verdad. Eso es fake penalti. Toda la verdad. Toda la verdad. Y nada, bueno, más que la verdad. Ya está bien, hombre, ya está bien. Eso significa el disco. Vaya, que Ramos, penalti, tío. Tocaba la batería Ramos. ¡Ay, cómo te has quedado! Wifi y General es van avanzar, diguéssim, prácticamente 30 años a lo que estaba pasando hoy en día aquí. Pues nada, amigos, el Witch Thunder General, que es un personaje que se ve que quema brujas y tal, tenía un problema con las brujas. Sí, era un inquisidor. Sí, era un inquisidor de estos y bueno. Inquisidor. Pues sí, así se le llamaban, ¿no? A los quemabrujas. Sí. Es como el Florentino. Bueno, pues nada, vamos a poner este tema del año 82 y el tema Witch Thunder General. Ahí veréis, vale, sí, rollo Sabbath original. Listen to what I say. Peace. Bueno, bueno batería final. Ya os pondré los pagan altar, porque aquí me lo están diciendo. El cantante, el cabrero, ya lo veréis, ¿eh? Sí, que sí. Está, que ha muerto, ¿eh? Que sepáis que ese hombre ha muerto. Agafad las bañas a la cabra. Sacó su último disco y muerto. El tío se murió, tío. Tío, de palabra. Pues polo, sí, sí. Ya lo verás. Acepto reto. Un cabrero, ¿eh? Ya lo veréis. Persona satánic. Pagan altar. Ya, persona satánic, la cabra. Los otros, ya sabéis. Sergio, apártate. Sony. Vale, ya hemos hablado del cabrero. El cabrero, no confundir con el cabrero. Pedazo de artista, pedazo de artista. Ojo con él, ¿eh? No, no. ¿Ya Junco qué? Poca broma. Pero por favor, hay... mucho más melódico. No, el cabrero, pedazo de artista. Es que no sé quién es música esculteo. Más hondo. Hombre, música de raíces. De raíces, pero hondo. Miguel, ¿dónde hiciste la mili? Yo, aquí en Torres y Valles, en San Andrés. Iba en metro y volvía. Joder, con descojones. Bajo el CEM y todo, ¿no? Y va, me lo llevaba a casa, desmontado y luego lo cargaba allí. No es justo, tío. Bueno, todavía hay clases, ya sabéis. Bueno, vamos a seguir y vamos con un poco de. Hay clases. De metal patrio, sobre todo de prog metal, que es el estilo que nos gusta a todos. Que nos gusta a todos. Que nos gusta a todos y que todos disfrutáis con él. Gracias, amiguitos. Bueno, vamos a hablar de una banda española llamada Time Symmetry, que ya tiene un recorrido. Sacaron ya el año pasado su cuarto disco titulado Ghost. Y bueno, se formaron en 1999. La verdad es que es un descubrimiento, no los conocía y ha llegado a mis manos este disco Ghost. Tienen la verdad es que han hecho algunos vídeos, lyric videos y vídeos también con imágenes, y la verdad es que es un grupo que me gusta bastante. Alternan voz femenina y masculina, pero sobre todo fijaros en lo que es instrumentalmente, son la verdad maravillosos. Tienen todavía demasiadas influencias, tendrían que buscar algo más propio, pero realmente son muy muy buenos. Así que nada, sin más os dejo este Time Symmetry y la canción que abre este disco titulado Ghost, y la canción se titula Winding Road. Hostia, ¿me has puesto eco? Road. Bueno, tema contundente, no es un, no es pop rock, sino que es prog metal, realmente, realmente, y muy muy bien producido. Ah, que todavía estaba con el... Ya, pero no, no, no te lo entré, tío. Ahora ya está. Garganta profunda, bueno, Jets, eso queda feo. Bueno, pasamos con Pepe. Pues bueno, amigos, amigos metalborquianos, pues aquí hoy seguimos con... Despídete primero, despídete, así que acabamos el programa. Bueno, pues nada, despedimos el programa con un trayazo y aquí, amigos metalborquianos, aquí también os traigo un tema de una banda patria, en este caso de Casa Nostra, concretamente a Badalona, nacida en el 2003, donde en sus comienzos practicaban un power metal y ya por el 2008 empiezan a cambiar de deriva y se endurecen musicalmente, hasta llegar a un sonido más thrasher. Y me refiero a Alianza, que ya con cuatro trabajos en una, ya con cuatro trabajos es una banda muy consolidada y respetada en Europa. Y aquí os traigo un tema de su tercer trabajo, grabado en el 2017, llamado Ghost, con el tema Into the Black. Y aquí tenéis a Alianza. Con Y, Ángel. Sí, señor. Buenas noches, fin de semana, miren. Buenas noches. Y al que acabe vacanzas, buenas vacanzas, cumpáis. Cállame los campamentos. Les 10 de la nit. La temperatura és de...